casa y de la pieza pianejante, ya tengo lleno el mate, tanto y tanto aguantar, anda en barretina, donde no puede encontrarte, yo sé que te sobra arte para poder engrupir, pero aquí en este bulín me mando solo la parte. Cartón que te encontré, de cuento me trabajaste, y a la par que peleaste, me la dije reculié, quien te ha visto y quien te ve, tómate de buche el raje, no andes voltiqueando el traje, ni me embalurdes la plata, yo te paso el santo ñata, si no querés que te pase. Calce sin pensar que eras grasa por herencia y tuve tanta paciencia que me parece soñar, hoy me tenés hasta acá y lo que quiero es perderte, aunque algún día de verte, porque tu percha se acaba y andará como la taba cuando la pintas no es suerte. Con la trucha bien cuidada, de pilchas bastante armada, irregular lo demás, déjame vivir en paz, acomodada tu ropa y recordate que loca, lo que el señor se te bate, vos fuiste mi disparate en una noche de cor.